Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este primero de junio del año 2020. Este es el 153º día del año, día 153, y nos quedan 213 para que se termine este 2020. No poníamos esta versión de Celebration Tropical para revisar qué celebraciones tienen lugar en el mundo, así que aprovechemos, vamos a revisar precisamente eso. Hoy, primero de junio, se celebra el Día Mundial de la Infancia. Hoy también la FAO celebra el Día Mundial de la Leche. En El Salvador hoy están celebrando el Día del Transportista de Carga. En México celebran el Día de la Marina Nacional. Y una celebración más, en Camboya hoy celebran el Día Nacional de Plantar un Árbol. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. Estamos escuchando a Rocío Jurado, Se nos rompió el amor. En un día como hoy, primero de junio del año 2006, en Madrid, España, falleció la cantante y actriz Rocío Jurado. Su nombre de nacimiento, María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado. Y esta es la voz romántica, el estilo inconfundible de Manolo Otero, Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Después de tanto tiempo, de tantos desengaños, vuelvo a ti. Hace exactamente 9 años, el primero de junio del año 2011, en Sao Paulo, Brasil, falleció este cantante y actor español. Su nombre de nacimiento, Manuel Otero Aparicio. Seguimos viajando en el tiempo y llegamos ahora a 1999, hace exactamente 21 años. El primero de junio, la cantante Jennifer López lanza su álbum debut, On the Six, un álbum que vendió más de 182 mil copias tan solo en su primera semana. Y alrededor del mundo ha logrado vender más de 8 millones y medio de copias de este álbum, que además dio para 5 éxitos que entraron en el Hot 100 de la revista Billboard. Entre otros, If You Had My Love y también Waiting for Tonight. Y quiero que escuchemos esta canción, que es una de las más reconocidas de Jennifer López, que hace exactamente 21 años lanzó el álbum donde viene esta canción, Let's Get Loud. Feeling Let's Get Loud de Jennifer López, incluida en el álbum On The Six, álbum que se lanzó hoy hace exactamente 21 años, el primero de junio de 1999. Son las Edumérides con Eduardo Peña, solo aquí en el Sistema W Radio Colombia. Año 1995, primero de junio, la agrupación Real McCoy recibe certificación disco de oro y disco de platino por las ventas de su álbum Another Night. Es que este grupo alemán tuvo bastantes éxitos en los años 90. Este precisamente es el que le da nombre al álbum, Another Night. Another night, another dream, but I'm waiting. It's like a vision of love. Seems to be true. Another night, another dream, but always you. In the night I dream of love, so true. Just another night, another vision of love. You feel joy, you feel pain, 'cause nothing will be the same. Just another night, it's all that it takes to understand the difference between lovers and fakes. So baby, I talk to you in the night, in your dream of love so true. I talk to you in the night, in your dream of love so true. En un día como hoy, primero de junio del año 1995, recibían certificación disco de oro y de platino por las ventas de ese álbum. Yo soy Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora vamos a revisar algunos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de nuestro planeta un primero de junio. Iniciamos este recorrido en 1495, el primero de junio en Escocia, el fraile John Corr, a quien se le atribuye la invención del whisky, realiza su primera muestra precisamente de whisky escocés. En 1533, el primero de junio, se funda la ciudad de Cartagena de Indias. En el año 1900, el primero de junio, en Santiago de Chile se inaugura el periódico El Mercurio. Año 1998, primero de junio, en Bruselas, Bélgica, se funda el Banco Central Europeo. Año 2016,

Estas son las Edumélides con Eduardo Peña, lunes a jueves aquí en W Radio Colombia. Viajamos en el tiempo y escuchamos música, así que la pasamos muy bien. Ahora los voy a llevar a 1985, al primero de junio, porque ese día Prince y su banda The Revolution llegaban al número uno en listas de álbumes en Estados Unidos con la producción Around the World in a Day, alrededor del mundo en un día. Este es el séptimo álbum de Prince y se lanzó en abril de ese 1985, así que rápidamente trepó hasta lo más alto de las listas. Dos de las canciones de este álbum lograron entrar en el top 10 de las más importantes en Estados Unidos. Una, esta, Pop Life. Y la otra canción que logró entrar al top 10 de Estados Unidos del álbum que llegaba al número 1 en un día como hoy, primero de junio de 1985, era esta canción, La Boina Color Frambuesa, Raspberry Beret. Son las Edumérides. Recuerdo que me puede contactar a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, por eso les pido que me envíen notas de voz reportándome su sintonía, en dónde están escuchando este programa. Muy bien, nos vamos ahora para 1981, primero de junio. Ese día en el Reino Unido se publica la primera edición de la revista Heavy Metal Kerrang. Esta fue una publicación especial del periódico semanal británico Sounds, pero bueno, ya luego se quedó como una institución en el heavy metal. Y en esa primera edición, que parecía en un día como hoy, en la portada estaban estos señores, AC/DC, que están You Shook Me All My Life. She was a fast machine, she cocked the motor and clean. She was a fast damn woman. Continúa las Edumérides en W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña y de lunes a jueves a las 8 de la noche aquí en W Radio revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Y ahora nos vamos a 1974, al 1 de junio, para revisar cuáles eran las canciones más importantes en ese momento en Estados Unidos. La número 3 era esta, Dancing Machine de los Jackson 5. Dancing, dancing, dancing. She's a dancing machine. Esta era la segunda canción más importante en Estados Unidos en un día como hoy, 1 de junio de 1974. Band on the Run de Paul McCartney y Wings. Y la canción más importante en Estados Unidos en un día como hoy, 1 de junio de 1974, era esta, The Streak, de Ray Stevens. Oh, yes, they call him the streak. Best thing on two feet. He's just as proud as he can be of his anatomy. Y es que en este mismo conteo, del 1 de junio de 1974, encontramos que en el número 76 había una canción nueva en el conteo y era de la agrupación ABBA, Waterloo. Que en un día como hoy, el 1 de junio de 1974, ingresó a las 100 más importantes en Estados Unidos. Sigan las Edumérides aquí en W Radio Colombia y ahora revisemos acontecimientos del cine y la televisión que tuvieron lugar en un día como hoy, 1 de junio. Año 1980, 1 de junio, CNN comienza sus transmisiones en la ciudad de Atlanta. Año 1996, 1 de junio, el actor Woody Harrelson es arrestado en Kentucky después de plantar simbólicamente 4 semillas de cáñamo para desafiar a las autoridades, aduciendo que no distinguía entre el cáñamo industrial y la marihuana. Algunos protagonistas del cine y la televisión que nacieron en un día como hoy. En 1926, en Los Ángeles, California, nació Marilyn Monroe.

Son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Me pueden contactar 305-322-4842. Ese es mi WhatsApp, así que envíenme notas de voz. Año 1967, primero de junio, los Beatles lanzan uno de sus álbumes más reconocidos, el famoso Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ese día lo lanzaron en Inglaterra y al siguiente día en los Estados Unidos. Repasemos algunas de las canciones que aparecen en este álbum que hoy está de cumpleaños. Por ejemplo esta, Lucy in the Sky with Diamonds. Esta es otra de esas canciones que aparecen en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, A Day in the Life. Y quiero que escuchemos esta canción que está ahí incluida en el álbum El Sargento Pimienta, que se lanzó en un día como hoy, primero de junio de 1967. Los Beatles, With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. From My Friends, canción incluida en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que está de cumpleaños, se lanzó el primero de junio del año 1967. Siguen las Edumérides, no se detienen, es W Radio Colombia, y ahora quiero que revisemos qué famosos músicos están de cumpleaños. Bueno, no todos, algunos de los que están de cumpleaños. Iniciamos en 1950, primero de junio, y nos ubicamos en Nottinghamshire, Inglaterra. Allí, ese día nació Cyril Graham Russell, quien hace parte de la agrupación australiana Air Supply, y hoy llega a los 70 años de edad. Vamos ahora para Australia, en Melbourne. El primero de junio de 1968 nació el cantante y actor Jason Donovan, que cumple hoy 52 años de edad. Too many broken hearts in the world. There's too many dreams can be broken in tune. Too many broken hearts in the world. saltamos ahora a Canadá, primero de junio de 1974. En Ottawa, ese día nació Alanis Nadine Morissette. La conocemos simplemente como Alanis Morissette. Creo que el Nadine no le gusta. Bueno, pues Alanis hoy está cumpliendo 46 años de edad. Y aquí está con You Learn. Hi, recommend getting your heart traveled on to recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it out. It feels so good. Wait until the dust settles. You live. To anyone, I certainly do. I recommend sticking your foot in your mouth at any time. Alanis Morissette, You Learn, y Alanis hoy está de cumpleaños, llega a los 46 años de edad. Seguimos viajando en el tiempo y recordando acontecimientos que tuvieron lugar un primero de junio. Llegamos a 1997, el primero de junio, Emma Bunton, la Baby Spice de las Spice Girls, regresa al Reino Unido al aeropuerto de Heathrow en una silla de ruedas después de fracturarse un tobillo durante un programa de televisión en Turquía. Bueno, no sé cuánto tiempo tuvo de incapacidad en ese momento, pero aquí está con sus compañeras, las Spice Girls, Stop. Always right. Eduardo Peña les está acompañando con las Edumérides en W Radio Colombia. Primero de junio de 1964, los Rolling Stones son recibidos por más de 500 fanáticos cuando llegan en el vuelo 505 del VA al aeropuerto Kennedy para su primera gira por los Estados Unidos. Después de llegar, los Stones realizaron una conferencia de prensa y luego participaron en un programa de radio llamado Fifth Beatle, el quinto Beatle. Años más tarde, primero de junio de 1975, los Rolling Stones inician otra gira por los Estados Unidos en Louisiana State University y en ese momento Ronnie Wood por primera vez toca con los Stones reemplazando a Mick Taylor. Y es que precisamente el primero de junio de 1947 nació Ronnie Wood, quien hoy está de cumpleaños. Y aquí están los Stones en vivo. I can get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Las Edimerides están al aire con Eduardo Peña. Año 1985, estoy revisando el Hot 100 de la revista Billboard y me encuentro que esta canción de las hermanas Ann y Nancy Wilson, la agrupación Heart, ingresa a ese conteo. What About Love? I've been lonely, I've been waiting for you, I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been las tienen, son las Edumérides que corresponden a este primero de junio del año 2020. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. Mañana, una vez más, tenemos una cita a las 8 de la noche para seguir revisando más Edumérides. Pero no se vayan, ya viene En Casa con la W y a las 10 les espero con la hora 22.